Hay distintas categorías. La categoría que más alta, R4, ¿no? Si no me equivoco. 3-4. Voy aprendiendo de esto, como estamos aprendiendo todos ahora, del tema del gas.